Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Vox 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí comienza El Submarino. Están en Radio Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, esta mañana de sábado, algo fresca, la temperatura 15 grados 3 décimas, pero por suerte está asomando el sol, Tenemos un lindo programa para hoy, como siempre, toda la música de los 70, 80 y 90. Y arrancamos hoy con un temita de Sergio Denis, porque casualmente estaremos brindándole un pequeño homenaje a Sergio, que recordemos, fallecía un 15 de mayo del 2020, luego de haber sufrido una caída en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Así que estaremos con algunas canciones de Sergio. Y también, si quieren pedirnos algún oyente, algún tema de Sergio, lo podrán hacer, que lo estaremos pasando en el espacio dedicado a Sergio Denis. También estaremos homenajeando a un gran cantante estadounidense, británico, Joe Cocker, que cumplía años 20 de mayo, nacido el 20 de mayo de 1944, así que estaremos también hablando un poco de Joe Cocker, un gran cantante con una gran trayectoria musical, artística, un pequeño homenaje que también le brindaremos aquí en el Submarino. ¿Qué les puedo contar? Que como siempre, la mejor música está acá en Radio Box 102.9. Que estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. Tenemos la fanspace también del Submarino, el Instagram, el Submarino Radio, todo junto. Y los invito, amigos, en esta mañana de sábado a sumergirnos en la mejor de las músicas. Llega Phil Collins, su estudio. Yeah. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Submarino, conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailona Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Sube un poco la temperatura, 16.9 ya, ¿eh? 11 horas 22 minutos. Sábado soleado, por suerte, algo fresco. ¿Y qué les parece si empezamos a jugar? Vamos a escuchar un tema, un lindo tema musical, con mucha energía para esta mañana de sábado, para despabilarse. En esta oportunidad tendrán que decirnos quién es el que canta, porque si bien está acompañado, haciendo un dúo con otro intérprete magistral, no se nota tanto, si bien su performance tocando la guitarra, es un tema musical característico de un cantante muy particular también, con una voz extremadamente distinta, digamos. Ya lo estamos escuchando. Persona que triunfó, sigue triunfando todavía, y arrancó pero muy joven, 15 años, y ya tenía un premio Grammy. Creo que, sin duda alguna, uno de los pocos tan jóvenes y obtener semejante galardón. Súbilo, súbilo. WhatsApp de texto o audio, 11-64-007-047. ¿Cómo se llama el cantante que está interpretando este tema musical? Sencillo lanzado en el año 1972 por este intérprete. ¿Quién es el que canta? 11-64-007-047. Seguimos en el submarino, amigos. El momento ahora de Tina Turner, luego Solomon Burke y Ryan Parrish. El submarino, conducción Marco Sacconi. We'll be right back.

to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? El Submarino, conducción Marco Sacconi. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. submarino. Seguimos escuchando, amigos, la consigna del día de hoy aquí en El Submarino. ¿Quién canta este tema musical? Intérprete magistral, una voz única. Ya algunos oyentes están adivinando. Un gran cantante que, como les decía, ganó el primer premio Grammy a los 15 años, pero no fue el único, ¿eh? 25 premios Grammy, así como escuchan, impresionante, ¿eh? Este sencillo del tema musical fue lanzado en el año 1972. ...11-64-00-7047... WhatsApp de texto o audio. Estamos en internet, ...www.fmradiobox.com... Fanspace, El Submarino, Instagram, El Submarino Radio, @ El Submarino Radio. Mientras escuchamos este tema musical, la consigna de hoy, ¿quién es el que canta? Les recuerdo, amigos, que estaremos hoy homenajeando a un grande como lo fue Sergio Denis, escuchando temas de él, así que si quieren también pueden ir enviando ese tema que quieren escuchar de Sergio. Un espacio también dedicado a Joe Cocker. Grandes artistas, grandes bandas, como este que suena, subilo, subilo. Seguimos escuchando buena música, amigos. El momento ahora de Tom Jones, Falco y The Human League. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone.

from Wunderbar. Sugar sweet. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Don't you Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Seguimos en El Submarino, amigos. ¿Y cómo les fue con el censo, este día tan particular que tuvimos en el transcurso de la semana? Bueno, algunos tuvieron algunos percances, ¿no? Otros se quedaron esperando al censista, porque nunca llegó. Es lo que pasó, ¿no? Con la tecnología de nuestro lado en estos momentos, ya que se hizo, obviamente, en muchas partes el censo digital, todavía, a pesar de eso, quedó mucha gente esperando. Tal vez un poco por ahí la falta de organización o la falta de gente. Porque reconozcamos que cada censista tenía evidentemente, creo que una manzana destinada para censar. Y algunas personas realmente tardaban bastante en salir. Uno que lo esperó al censista desde las 8 de la mañana. Levantó un poco temprano. Pero bueno, llegó como a las 3 de la tarde mi domicilio. Bien, porque realmente pensé que iba a demorar más y más de 10 minutos no fueron. Pero para mi gusto y a entender, y a muchas personas le pasó lo mismo, fueron demasiadas preguntas. Más que nada considerando a la gente mayor, ¿no? Porque 60 preguntas era necesario. Pero bueno, lo cierto es que arrojó una suma parcial todavía, porque los resultados definitivos creo que van a estar dentro de un mes o dos meses. 47.327.407 personas en todo el territorio de la República Argentina. 47,05% al total de la población actual varones, 52,83% mujeres, mientras el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos. Una cifra realmente considerable. Y el otro día escuchaba, comentaba Damián aquí en el estudio, a un periodista que comentaba el tema justamente del censo, que fue un tema de debate toda la semana. Que usted se acuerda del Mundial del año 1978, cuando la canción decía 25 millones. Después, si tenés, Damián, mira, te voy a dar una tarea, buscala esa. Porque justamente la canción, para todos aquellos exclusivamente millennials, ¿no? Que por ahí, después lo vamos a poner un poquito, porque la canción decía 25 millones de argentinos. El año, ahí está sonando, porque el año 1978, ¿Se acuerdan? Es grande. 25 millones éramos. Y hoy, año 2022, pasaron años, 47 millones y un poco más, ¿eh? Impresionante. Y bueno, este periodista acotaba, haciendo referencia a este tema, que no pegaría, no sería sonoro, ¿no? Hacer la canción, justamente 7 millones de argentinos, realmente no quedaría tan musical como esta, ¿no? Así que 25 millones es otra cosa, ¿eh? Creció la población, ¿eh? Subilo, a ver, porque muchos estarán acordando justamente en el año también de un mundial, ¿no? Noviembre, mundial muy esperado, después de todo este tiempo de pandemia. Un lugar remoto, un lugar tal vez impensado, un lugar desértico que hoy tiene todos los lujos, porque los jeques y toda la gente de poderío económico ha hecho de ese lugar paraíso de divisas, de todo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que comentaban que justamente los estadios también van a estar todos muy cerca, creo que en un radio de 50 kilómetros. Eso va a permitir que la gente pueda asistir a dos partidos tal vez en el mismo día, cosa que en otros mundiales no se podía hacer. Bueno, dato de color este, ¿no? De ese crecimiento de los 25 millones del año 1978, ese lindo mundial que ganó Argentina y que todos recordamos, a estos 47 millones y algo más de argentinos que somos hoy en la República Argentina. Esperemos que todos estos datos, más que nada los referidos a infraestructura, de vivienda, vieron esos datos que decía tiene cloaca, no tiene cloaca, el piso, qué tal es, están buenos para hacer un relevamiento. Pero después, dicho sea de paso, que se pongan a trabajar. Pero no este gobierno, todos, los que vengan también, porque este le queda un año. El que viene no sabemos cuál va a ser. Proyectos que se hagan realidad, que se cumplan, no importa el gobierno que esté. Porque el bienestar es para todos, es para los argentinos. Hablando de argentinos, decimos federal. Y cuántas veces, lamentablemente, este federalismo no se pone en marcha porque se olvida las provincias, se olvida la pobreza que hay en el Chaco, se olvida. Eso no tiene que ocurrir. Un país serio tiene que tomar en cuenta el federalismo y trabajar para que ello ocurra. Pero bueno, realmente un día que se llevó con éxito, ¿no? Al margen de las vicisitudes. Hoy hablamos con Damián también de pobres, esas censistas que sufrieron los robos, nada más ni nada menos, justamente en la zona de Quilmes pasó un policía, un ex policía, no sé cómo llamarlo, porque realmente encima eso, ¿no? Porque trabajaba, no sé realmente en qué comisaría o si era de Avellaneda, realmente no lo sé. Pero da más bronca todavía, ¿no? Gente que estaba desde las 8 de la mañana trabajando para cumplir con este censo, llevarlo a cabo, sufrieron el robo y con todo lo que eso lleva, ¿no? Y también creo que hubo falsos censistas, pero bueno, de eso por ahí no se habló tanto, ¿no? De hecho, bueno, tenían las pecheras y las credenciales para identificarlos. Pero bueno, cosas que ocurren aquí en nuestro país, en Argentina. Te la hemos contado un poquito, de los 25 millones del 78 a los 47 millones de ahora. Vamos con un poco de música. You take the weight off of me. Oh, honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my. Y ahora, amigos, aquí en El Submarino, como les decía, tendremos dos espacios. Uno de Joe Cocker y el otro destinado a homenajear a Sergio Denis. Esperamos que algunos oyentes, si quieren pedir algún tema de Sergio, lo hagan. Yo preparé tres temas de Sergio, pero me gustaría, si alguno quiere escuchar alguno en particular, que capaz no coincide con esos tres que yo seleccioné, lo pueden hacer y lo pasaremos en el espacio de Sergio, que vendrá luego. A continuación de este que llega ahora, que es el espacio de Joe Cocker. John Robert Cocker nació en Inglaterra el 20 de mayo de 1944. Falleció el 22 de diciembre de 2014 en Colorado, Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Joe Cocker recibió varios premios a Grammy a la mejor actuación vocal del grupo, así como el Oscar y Globo de Oro a la mejor canción original, A Where We Belong. Un dúo con Jennifer Warnes, número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En el año 2008 recibió la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música. En 1960, junto a tres amigos, formó su primer banda, su primer grupo, que se llamó The Cavaliers, Los Caballeros. También Joe Cocker versionó muchos temas de Ray Charles y de Chuck Berry. En 1982 obtiene su mayor éxito con Up Where We Belong, que también estaremos escuchándolo. Así que vamos con el espacio de Joe Cocker ahora. Unchain My Heart, Up Where We Belong y Delta Lady, un tema de su segundo álbum de estudio del año 1969. Y Up Where We Belong, recordemos que es el tema, van a recordar esta película, de Reto al Destino. Espacio Joe Cocker en el aire. Baby, let me be. Care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. My heart. Oh, el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Lo que está sonando, amigos, es la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy. Deben decirnos quién es el intérprete que canta este tema. Ganador de 25 premios Grammy. El primero, cuando solo tenía 15 años. Niño prodigio, si los hay. Músico extraordinario. Batería, piano, teclado, armónica, entre otros tantos instrumentos. Subilo, subilo. una voz característica, única tal vez, para un cantante ícono de los 70, 80, 90 y sigue aún hoy. 1164-007-047, WhatsApp de texto o audio. Fanspage, El Submarino Radio, Instagram, arroba El Submarino Radio, todo junto. Saludos para Leonor, nueva oyente que se suma al submarino. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Este ida y vuelta que es la radio. Subilo, subilo, que la temperatura también sube. 19 grados. 5 décimas, 55% la humedad. Ahora viene un bloquecito más de música preparado por Damián y luego, amigos, el espacio dedicado a Sergio Denis. Dale Power. Arranca los sábados con todo, El Submarino. El Submarino. Close their arms while I Arranca los sábados con todo, El Submarino. Horas 34 minutos. Última salida de la consigna para jugar, para adivinar quién es el intérprete que está cantando y suena de esta manera. ...1164-007047... WhatsApp de texto o de audio. Difícil resumir a un intérprete, a un cantante de tanta trayectoria, ¿eh? Pero te digo que en el 2002 ingresó al Hall de la Fama, como te decía, 25 premios Grammy, y en 1985 hasta obtuvo un premio Oscar por sonido original. ¿Cómo anduvieron los mensajes, Damián? ¿Se comunicó la gente? Bien, me dice que sí. Pero todavía tienen tiempo. Aquellos que lo están escuchando ahora, de mandar un mensajito al 1164-007047. Y ya llega, amigos, el espacio preparado para homenajear a un grande. A Sergio Denis. ¿Qué podemos decir de Sergio Denis? Este gran artista que fue Sergio, que nació un 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Falleció un 15 de mayo del 2020. Recordemos que tuvo ese episodio, esa caída del escenario Mercedes Sosa en Tucumán, donde tuvo varias lesiones y lamentablemente después de estar un año casi en estado vegetativo fallece. 15 de mayo de 2020. La edad de Sergio tenía 71 años. Algo de su trayectoria, porque realmente es impresionante todo lo que ha hecho Sergio, ¿no? En 1972 protagonizó junto a Alicia Bruso y Luis Brandoni Me enamoré sin darme cuenta, un tema que vamos a estar escuchando. Grabó versiones también en español de California Somnolienta, tema de Mamas and the Papas, Pipas de la Paz, de Paul McCartney, Así fue nuestro amor, de John Denver. En 2019, recordemos que fue esa caída trágica en el teatro Mercedes Sosa. Vamos a escuchar de Sergio Denis tres temas y un tema que pidió un oyente. Me enamoré sin darme cuenta, Un poco loco, Sobre un vidrio mojado y Gigante chiquito, un tema que nos pidió Cristina de Quilmes. Espacio Sergio Denis en el aire.

siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Arranca los sábados con todo, el submarino. Y ahora sí, amigos, llega el momento de develar la consigna. El intérprete que está cantando este tema se trata, por supuesto, como muchos de ustedes se comunicaron y adivinaron, el grande Stevie Wonder. Nacido el 13 de mayo de 1950 en Michigan. Cantautor y activista social estadounidense, uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Impresionante. Ciego de nacimiento, fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como la batería, bajo, piano, armónica y el teclado electrónico. Recordemos que Stevie Wonder recibe su primer premio Grammy a los 15 años de edad y en total en su carrera obtuvo 25 premios Grammy. Impresionante. Gracias a todos, por supuesto, por haberse comunicado y prendido en la consigna, como siempre. Gracias, Leonor, Hernán, Cristina, Cristian, Patricia, Walter, Horacio, a todos por estar del otro lado. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Llega el momento de despedirnos. Que pasen un excelente fin de semana. Esto fue El Submarino. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com.